Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Si estás en Mar del Plata, pasá por Rexona Point. De martes a domingos de 13 a 19 horas en Cabo Largo. Verano, activaciones y pasión por el fútbol con toda la energía de Rexona. Hasta el 31 de enero. Rexona, no te abandona. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Este año va a sonar así. Y así. Con Didi viajaste con 70% off. Lo bueno es que hay Didi, sponsor oficial de la Selección Argentina de Fútbol. Consultá términos y condiciones en la app Didi Pasajero. Estás escuchando Urbana Play. Perros de la Calle, programa especial en vivo desde Bruni Beach, Pinamar, Álamos y Avenida del Mar. Actrón Rápida Acción Nueva Fórmula. Ganale la carrera al dolor el doble de rápido. ¡Acá Rodrigo! ¡Silencio! ¿Quiere hablar? Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Olvídate de todo. Vamos a estar buscando a alguien que quiera pedir perdón. Real y sincero. Está Lázaro. ¿Qué ha pasado? La ruptura de una pareja, convivimos, la pasamos muy bien, muy segundera en todo, y la situación económica del año pasado me dejó en la lona muy mal, y ella aguantó hasta donde pudo, y para pedirle disculpas a Paula por los últimos meses malos que pasó. Si tú estás mal económicamente, no es tu culpa. No, no, chorrera de deudas, terrible, pagar, que te golpeen la puerta, y es más, le mandé un mensaje a mi hermana hace un rato, digo, me juego la última ficha para que Pau me escuche, capaz que me escucha, capaz que no. Siento que es una enseñanza para un montón de gente que capaz está en una posición medio de víctima frente a una situación en la cual se metió de alguna manera con sus propias decisiones. Por suerte, en esta vida tenemos un montón de oportunidades para volver a empezar y tú estás teniendo una. Así que pa'lante, mi vida, pa'lante. Olvídate de todo. Diego Poggi y Anaís Castro. Lunes a viernes de 19 a 22. Hoy olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Super mayorista Vital. Solo por esta semana, no te pierdas las ofertas imperdibles que tenemos para vos, con promociones y descuentos en... Pará. ¿Quién te apura? Ponete en modo verano y hacela simple. En Vital tenemos los mejores precios todos los días. Aprovecha shampoo y acondicionador suave por 930 mililitros a 2.399 pesos. Y además, llévate un Smart TV 55 pulgadas Ultra HD 4K a 590 mil pesos en un pago para maratonear tu serie favorita. Vení a visitar nuestras tiendas climatizadas para disfrutar más tu compra. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta lunes 26 de enero o hasta agotar stock. Destapa la emoción del fútbol y lleva más. Junta tus tapas de Coca-Cola con logo pelota, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Coca-Cola es marca registrada de The Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Contiene cafeína, evitar en niños. El verano está en Rex. Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, aire libre y más. En Rex te atendemos mejor. Estás escuchando Perros de la Calle, programa especial junto a Actrón Rápida Acción Nueva Fórmula. En vivo, desde Bruni Beach, Álamos y Avenida del Mar, Pinamar. Actrón Rápida Acción Nueva Fórmula, alivia el dolor el doble de rápido. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @baquianoalmacén o visita su tienda online y probá lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. El lubricante americano. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Cuerpo de mío,